Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidos amigos y amigas de Alba Ciudad 96.3 FM, sean todos bienvenidos, reiteramos nuevamente la bienvenida. Como siempre ya estamos listos y listas para llevarles una emisión más de Cultura al Día. A esta emisión meridiana, hoy lunes 30 de noviembre, es de celebración nuestra compañera Angie Vélez, quien se encuentra de acto de grado por su título universitario. Felicidades para ella, también para el ministro Iturriza, quien está de cumpleaños. Les habla Kenny Castillo y en los controles está el señor Luis Loyo. Como siempre, ya estamos listos y listas para llevarles la mayor y la mejor información que ocurre dentro de nuestras fronteras de paz. Pueden visitar nuestro sitio en internet, @culturaldia y @albaciudad en Twitter. Nuestro portal es www.albaciudad.org. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro felicita equipo político por cierres de campaña e invita a potenciar triunfo con 1x10. Gaceta Oficial, suspenderán porte de armas y expendio de bebidas alcohólicas desde el 4 hasta el 7 de diciembre. Cultura. Corazón Llanero Internacional arrancará durante el primer trimestre del 2016. Gran Feria Navideña y Atardecer Gaitero invadieron espacios de PDVSA La Estancia. Red Comunicacional, este lunes arranca la cobertura informativa Voces del Alba por Venezuela Parlamentarias 2015. Preparativos. Caracas recibirá este martes la temporada decembrina con encendido de la luz de la Cruz del Ávila. Conferencia. Disertarán sobre la guerra económica como arma para desestabilizar la revolución en la Biblioteca Nacional. Espacio de diálogo y saberes. Este martes realizarán en el Cine Celar conversatorio sobre documental Viernes Santo, la historia de Che Sahel. Festividades. Galería de Arte Nacional le da la bienvenida a la Navidad con una feria cargada de música, artesanía y diseño. Cultura al Día. Con una invitación a potenciar el 1x10 para conseguir la victoria revolucionaria en las elecciones del 6 de diciembre, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, felicitó a los equipos políticos por el cierre de campaña realizado este domingo. Mediante su cuenta en la red social Twitter, @NicolásMaduro, el mandatario nacional invitó primero a chequear en comuna con el uso del 1x10 en familia. El siguiente mensaje felicitó por el cierre de campaña al equipo político del PSUV en el estado Trujillo, así como a los de Lara, Monagas, Bolívar y Caracas. Para finalizar, Maduro tuiteó: la fuerza de Chávez está viva y vamos a garantizar la victoria. Somos alegría, somos mayoría. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. A través de una resolución emitida por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones de Interiores, Justicia y Paz, se suspenderá temporalmente el porte de tenencia de armas de fuego y armas blancas en todo el país desde las 6 de la tarde del viernes 4 hasta el lunes 7 de diciembre del 2015 de cara a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Así lo reseña la Gaceta Oficial, que circula este lunes. Igualmente queda prohibido el expendio y distribución de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional. La medida también contempla desde el sábado 5 hasta el 7 de diciembre la prohibición de reuniones, concentraciones y manifestaciones públicas que afecten el desarrollo del proceso electoral, así como la circulación de vehículos de carga con peso bruto. Son las 12:04 minutos. Cultura. Más de 2 millones de personas asistieron a los conciertos realizados en el territorio nacional del programa Corazón Llanero. Así lo resalta el jefe de Estado, donde instruyó al presidente de TVS, Winston Vallenilla, regalar a las ciudades donde hubo presentaciones un disco que contenga todos los conciertos Corazón Llanero. También ordenó la realización de un documental de la primera fase del programa cultural que fomenta la música del llano con lo mejor del Corazón Llanero. En este sentido, propuso desarrollar el programa Corazón Llanero Infantil en los planteles del país con el propósito de fortalecer la identidad nacional y el orgullo de su gentilicio en los futuros hombres y mujeres de la patria. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este domingo los espacios del brazo social y cultural de PDVSA La Estancia dieron cierre a la gran feria navideña que junto a un atardecer gaitero invaden cada año el recinto en la temporada navideña. En la actividad el público capitalino pudo adquirir productos como juguetes, muñecas y prendas de vestir, así lo dio a conocer Moy Rondón, él ya es vocera de Juegos Lúdicos y Ecológicos. Provengo de Ciudad Bolívar, represento a los lúdicos ecológicos, son juguetes armables, rompecabezas de fauna venezolana, elaborados con pino caribe, coloreados con tintes ecológicos que fabricamos nosotros mismos y son alusivos todos a la fauna venezolana. Para que el niño desarrolle la motricidad fina, para que el niño se interrelacione, aprenda a querer su fauna y a protegerla, para sumarse a su conservación. Asimismo, durante la feria, los asistentes tuvieron acceso a una variedad de platos navideños, como pan de jamón, hallacas, hoyitos, sándwich de pernil, entre otros. Invitamos a toda la colectividad a estar pendientes a partir de diciembre, mes de la Navidad, a toda la programación del Oasis Cultural de PDVSA La Estancia a través de su portal web www.pdvsalaestancia.com. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y desde este lunes 30 de noviembre, medios alternativos y populares de América y Europa dan inicio a una cobertura comunicacional permanente que en esta oportunidad prevé dar respuesta a las embestidas mediáticas contra la revolución bolivariana de cara a las elecciones parlamentarias a efectuarse este domingo 6 de diciembre. El operativo denominado Voces del Alba por Venezuela Parlamentarias 2015 está conformado por canales de comunicación en formato impreso, radiofónico y televisivo, donde además participa RT en español, así lo informó el periodista e integrante de esta red, Verónica Díaz. Esta red va a iniciarse con tres programas de radio que arrancarán hoy lunes a las 4 de la tarde, precisamente en la emisora Alba Ciudad, de 4 a 5, en donde vamos a entrevistar a Víctor Hugo Majano sobre la manipulación mediática en el caso de las elecciones del 6 de diciembre. El miércoles el programa estará dedicado a los movimientos populares y su organización de cara a las elecciones parlamentarias 2015. Y el viernes vamos a analizar la transparencia del sistema electoral. También vamos a emitir tres boletines que van a ser distribuidos en esta plataforma de medios que se conformó. Esta actividad, producto de los acuerdos alcanzados en la reunión continental de medios de comunicación, celebrada entre el 20 y el 22 de noviembre en la ciudad brasileña de Sao Paulo, convoca a medios comunitarios populares públicos a sumarse a esta cobertura. Los interesados en sumarse a esta red pueden hacerlo a través del correo electrónico redalbatv@gmail.com, así como también por medio del grupo WhatsApp al 0416-636-8221. Con el tradicional encendido de la Cruz del Ávila y diversas actividades en las plazas, arrancará la temporada decembrina en toda Caracas. Los preparativos ya están listos para que los caraqueños y caraqueñas reciban este espíritu navideño que viene cargado de alegría y bonitos recuerdos que dan la bienvenida a la llegada del Niño Jesús. El jefe de gobierno del Distrito Capital, Juan Carlos Dugarte, este domingo durante una entrevista ofrecida al programa Diálogo con Saberes de Vive TV, informó que ya se inició el parrandón navideño en las diversas instituciones públicas de la ciudad capital. Son las 12:09 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Para este martes 1 de diciembre a las 2 de la tarde y en el contexto de la realización de las próximas elecciones parlamentarias, la Biblioteca Nacional ofrecerá en sus espacios abiertos la conferencia denominada La Guerra Económica, Arma para Desestabilizar la Revolución Bolivariana. La información fue ofrecida por Eric Rodríguez, ponente del conversatorio, quien es docente y analista social y político. Rodríguez, quien también fue diputado, es autor de los títulos como La Disociación Psicótica, Arma de la Contrarrevolución Bolivariana. La invitación es a participar de esta conferencia, donde se brindan herramientas para el análisis y la reflexión sobre los ataques contra la Revolución Bolivariana orquestados por la derecha y el Imperio Norteamericano en su afán de desestabilizar gobiernos socialistas constructores de la patria grande. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La Sala de Teatro 2 del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, también conocido como CELAR, será el escenario para la realización del cine conversatorio Viernes Santo, la historia de Chema Sajer. Audiovisual dirigido por Daniel Yegres y Juan Carlos Yegres. Así lo informó Roberto Hernández Montoya, presidente de la Fundación y quien será el moderador de esta actividad. El martes a las 5 de la tarde habrá la presentación primera y el estreno de la película Viernes Santo, la historia del Chema Sajer. Este fue un caso trágico, realmente shakespeariano, que ocurrió en Venezuela, en Falcón, en los años 60, cuando la época de la guerrilla. Y yo creo que debe ser bien interesante porque es un tema estremecedor lo que ocurrió allí. No voy a contar el cuento para que la gente vaya a ver la película. Está todo el mundo invitado. La cita es para este martes 1 de diciembre en la Sala de Teatro 2 de la Fundación CELAR, en horario de 5 de la tarde a 8 de la noche. La entrada es gratuita. Son las 12:12 minutos. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La Galería de Arte Nacional le da la bienvenida a la Navidad con una feria denominada Feriarte, la cual tendrá lugar en el Salón Principal los días 2, 3 y 4 de diciembre en horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Serán 3 días consecutivos que darán lugar a la primera edición de Feriarte en la Galería de Arte Nacional, donde reuniremos productos locales y regionales elaborados por talento venezolano, tales como textiles, pinturas, grabados, dibujos, artesanía, orfebrería, bisutería, juguetes y diversos objetos de diseño original. Así lo informa Sara González, ella es coordinadora del evento. Este diciembre queremos abrir nuestra programación de temporada navideña con el evento de la Feria Arte en la GAN, Mercado de Diseño, Artes y Artesanía. Este proyecto surgió, digamos, de la necesidad que hay en la ciudad de tener lugares también de esparcimiento, donde la gente pueda también adquirir piezas, objetos o consumir alimentos, bebidas, alimentarse con alguna programación importante de tipo cultural. Va a haber una variedad de propuestas, todas pensadas y hechas dentro de lo que sería el consumo, la creatividad del venezolano, ¿no? Nosotros, aparte de la oferta que van a tener todos nuestros auditores, pues también vamos a colocar pues algunas actividades para el público general, como por ejemplo algunos talleres para adultos y para niños. El evento contará con actividades para niños, jóvenes y adultos, así como algunas opciones gastronómicas navideñas, postres y café, ambiente musical y muchas otras cosas más. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como lo escuchan, queridos amigos, tenemos hoy a nuestros entrevistados acá en cabina. Se trata de Apolonia, una de las principales representantes del movimiento Hip Hop en Venezuela, acompañada por Esqueleto, se quedó. Está Wilmer Escobar de C4. Bienvenido, Wilmer. ¿Cómo estás, Apolonia? Bienvenidos bien, ambos. Bien. Gracias por recibirnos acá en Alba Ciudad. Bueno, estamos hablando de que ustedes son representantes del Hip Hop venezolano y hay por ahí un lanzamiento de una página para esto especialmente. Ciertamente, nosotros, más allá de que bueno, hacemos y vivimos hip hop desde hace muchísimo tiempo, C4 es uno de, digamos que, de los precursores del rap varguense o del rap hecho en Vargas, con varias agrupaciones allá. Yo por mi parte que también tengo como que un camino andado y un montón de gente más conformamos lo que es el Movimiento Venezolano de Hip Hop, que es una iniciativa que se cohesiona en el seno del Ministerio de Cultura acá, junto con los demás movimientos culturales emergentes. Pero justamente todo hicimos un gran despliegue durante todo el año, y justamente ese despliegue nacional de reencontrarnos con mucha gente, conocer gente nueva que está haciendo muchas cosas en torno al hip hop, uh-huh. Vimos como que entre todos la necesidad de tener una plataforma propia de comunicación y de encuentro. Y como es tan difícil esto de moverse de un lado a otro a veces, claro. Pasan cosas en Táchira, estás aquí en Caracas, no te enteras, sí. El centralismo del cual tampoco somos exentos. Uh-huh. Decidimos sacar una plataforma digital que se llama hiphopenmovimiento.com.be. Y en esta plataforma trabajamos toda esta exposición de la cultura hip hop a nivel nacional, y haciendo mucho énfasis en lo que es también el hip hop como movimiento social, movimiento artístico social, ¿no? Hay un montón de experiencias a nivel nacional que se están dando que vale la pena resaltar y que vale la pena conocer y que vale la pena que nos empapemos y nos juntemos. Y a su vez también que nos encontremos, que nos enlacemos, que creamos esas redes de que nosotros de repente tengamos una actividad aquí en Caracas y podamos llamar a gente de Sucre porque uh-huh. sabemos que tienen el conocimiento para venir a apoyarnos, o que haya gente en Bolívar uh-huh. y necesiten del apoyo de alguien que está en Lara y también pueda llegarse, ¿no? Es realmente eso, es como qué bueno. Que hacer un seguimiento a la red. Hablemos de la página, ya aquí la tengo yo, la estoy viendo, Hip Hop en Movimiento, el diseño, empecemos por ahí, ¿cómo empezó la cosa? ¿Quién se encargó? Mira, ¿a quién buscamos para esto? ¿Quiénes son los duros en aquello? ¿Cómo fue ese vente tú ahí? Bueno, esto es así, tal cual un vente tú, mira, nosotros no somos, hoy nos toca venir a nosotros dos a hablar un poquito sobre el lanzamiento de nuestra página. Pero son una parranda de gente. Somos una parranda, ya estamos hablando de la banda Show Panamá, ¿no? Gente alrededor de todo el país que da muchas ideas, que de los encuentros que hemos tenido han surgido muchísimas ideas, y en torno a todas esas ideas, cuando las sistematizamos, vemos más o menos un panorama de qué es lo que queremos todos. Eso. ¿No? Como comunidad, como cultura, entendiendo que el hip hop es realmente una cultura, ¿no? Denominada una cultura. Y bueno, entonces en base a ello nosotros comenzamos a dar unas lluvias de ideas donde podemos ir tratando de visualizar qué es lo que queremos nosotros encontrar en cada espacio del sitio web, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Del sitio web. Y en este hay tanto plano expositivo como formativo, que es algo muy importante. Nosotros tratamos de tocar bastante la parte formativa, que fue de todos los encuentros que hemos tenido uh-huh. a lo largo y ancho del país, una de las necesidades y de las demandas, pues el tema formativo en cuanto al conocimiento más profundo de nuestra cultura. Y de ahí, bueno, tenemos bastante del tema formativo, pero también del tema expositivo, del tema noticioso y de cómo nosotros ubicarnos en el espacio aquí dentro de Venezuela. Cómo ubicarnos, para lo que hablaba Apolonia al principio, poder saber cada quien en dónde está. O sea, no ser nosotros, por decirlo de una manera, y por movimiento, la central, sino uh-huh. que quien quiera solo tiene que entrar al sitio web y ubicarse y conectarse con los demás. Nada, ¿sí? Más que es tremenda idea, porque ya tienen todos los hip hoperos o gente interesada en el ritmo, los tiene tan cerca como que nada más los puede llevar en su bolsillo un momentico ahí, ¿para qué sí. es lo que está pasando? Exacto. Y se ubica. Veo que tienen aquí los iconos de todas las redes. Están arriba sí. en un link. Hip hop en movimiento. Ajá, ¿quién hizo el diseño? ¿Cómo fue la cosa? Bueno, el diseño de la página como tal fue una discusión uh-huh. amplia entre los que estamos como que más metidos en este proyecto, uh-huh. porque bueno, ¿qué es lo que queremos mostrar? ¿Qué es lo que queremos exponer? ¿Queremos ser simplemente una página de noticias, de eventos, de toques, de conciertos? ¿O qué es lo que necesitamos? Entonces, justamente con esta sistematización que se hizo en torno a lo que vivimos en el despliegue nacional, en la gira formativa que tuvimos a mitad de año, nos dimos cuenta que, bueno, que necesitamos, sí, tener ese espacio como noticioso, uh-huh. pero que había, si quieres, le vas dando a los botones y te darás cuenta. Inicio, elementos, ¿dónde quieres que...? Párate en elementos, por ejemplo. Okay. Tenemos un botón que se llama elementos, en el cual están reflejados todos los 9 elementos del hip hop. Oye, qué bien. Breaking, graffiti, DJing. DJing, que es la parte de DJ, beatboxing, moda callejera. Ajá. Lenguaje. Lenguaje callejero, el conocimiento de calle y la empresa de calle. ¿Cómo es eso de la empresa de calle? Porque paremos allí un momentico. Lo demás más o menos uno puede tener una idea. Pero empresa de calle, si eso sí no lo había... ¿Qué sucede? Toda cultura. Y como nosotros, la gente de izquierda, o sea, ya cuando nos dicen empresa, epa, bájale dos ahí. Sí, uno como que se asusta, ¿no? Ajá. Mira, en el mundo toda cultura existente ha necesitado sustentarse de una u otra manera. Claro. Uh-huh. Desde la caza y la pesca, uh-huh, hasta lo que hoy en día nosotros conocemos como producción, ¿no? Ya. Tú necesitas emprender un sistema que te dé la autosustentabilidad como movimiento, como cultura. Ya. Esa es la empresa de calle. Eso, es como que la autogestión va por ahí. La autogestión sin vender la cultura, porque es imposible hacerlo, ¿verdad? Entonces, bueno, hay gente que se atreve, mi pana. Sí, se atreve, pero nadie puede lograr vender la cultura. Exacto. Eso es algo ya intrínseco, ¿no? Sí. Entonces, es como nosotros podemos, desde la cultura, comerciar con algunas cosas que nosotros podemos, o sabemos que podemos comerciar como lo hacen los artistas, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Pero sin menospreciar o malponer nuestra cultura. Esa es la empresa que hay, por eso es a nivel mundial reconocida como uno de los elementos de nuestra cultura. Qué fino. Vamos al siguiente link: actualidad, noticias, talleres, competencias, opinión, entrevistas, reseñas, biografía. Competencias. En la parte del breaking, en el elemento breaking, hay un calendario anual inmenso de actividades en todo el país que implica, bueno, esa parte de batalla, de competencia, de convivencia, además, que es más que competencia, convivencia, claro, de todos los que practican este elemento, todos los y de coexistencia ahí, porque hay gente que no sabía que estos existían. Exactamente, eso fue una de las cosas que también nos topamos con en el despliegue, uh-huh, que hay mucha gente haciendo cosas y había gente en la misma ciudad que no sabía que de repente había alguien más que estaba haciendo algo parecido, sí, o algo complementario a su actividad. Y que también, de repente, hasta le hacía falta y todo, ¿no? Exacto. Yeah. Entonces, también por eso la página la configuramos de esa manera, como que vamos a hacer un espacio donde nos enteremos de todo y dentro de ese todo enterémonos también qué estamos haciendo a nivel socioproductivo, a nivel formativo, qué fino, etcétera. Mira, yo estoy encaminando la entrevista a la página, bueno, porque es el punto central. Y claro, como nosotros no tenemos imagen, tenemos audio, describimos más o menos... hiphopemovimiento.com.br Exacto, para que no se les olvide. Vamos al siguiente link: comunidad, barrio movimiento, miércoles emergentes, actividades en movimiento, hip hop activismo. Miércoles emergente, nosotros acá le hemos dado difusión, claro, de que son los miércoles emergente es una actividad de los movimientos culturales emergentes, uh-huh, que es la confluencia de los 8 movimientos en un solo lugar, en un solo momento, haciendo cosas que tienen que ver con cada uno de los elementos y donde todos nos apoyamos y nos complementamos. Sí. Estas actividades se han dado ya acá en Caracas, en la esquina de Gradillas, uh-huh, frente a la librería del Sur. Sí. Durante aproximadamente 2 meses hemos estado trabajando ahí. Hicimos que uno un café de Venezuela. Donde está el café de Venezuela, Cacao Venezuela, Venezuela, librería del Sur. Ese eje de Gradillas y el eje de la esquina de la Torre, ahí donde está la red de arte frente a la catedral. Uh-huh, uh-huh. Hemos trabajado mucho esas dos esquinas, y también hicimos uno en Charallave recientemente. Estamos tomando más espacio. ¿Pero en Charallave en qué parte? ¿Dónde? En la Plaza Bolívar de Charallave hicimos uno recientemente. Entonces esas son como las actividades. Mira, y este barrio en movimiento. Barrio en movimiento también es una actividad que se da en el marco de los movimientos culturales emergentes. ¿Cómo es? ¿Una callapa ya de hip-hop? Es una callapa, no solo de hip-hop, tomamos una comunidad, o sea, no tomamos, porque suena muy impositivo, uh-huh, sino que nos conectamos con una comunidad, uh-huh, y trabajamos en torno a lo que ellos necesiten. O sea, realmente nos ponemos a la disposición y aportamos con nuestras herramientas. También ponemos música, talleres de baile o de dibujo, etcétera. Todo lo que tenga que ver con los movimientos. Si alguien necesita ahí que le haga un muralcito ahí. También, si hace falta restaurar una pared porque la cancha de la pared está mala y hay que chapear y hay que limpiar y hay que frizar, también hacemos eso. Oye, vale, qué bueno, qué bien. De hecho, ahora mismo viene de retorno a Caracas un equipo. Esto es como un barrio nuevo, barrio tricolor, pero con más flow. Algo así. Viene regresando de Amazonas. Además, con musiquita, con baile, con todo. Sí. No, vale, esto me gusta más. Ahorita están justo en camino de regreso. Del estado de Amazonas, un equipo amplio de los movimientos culturales emergentes que fueron a hacer un trabajo así en, durante en toda, el estado, la durante pasada. Toda la semana pasada. Oye, qué tripe. Dando talleres de breaking, dando talleres de vivo, mira, mural y todo. Y no, ajá, multimedia, vámonos para multimedia, que es el siguiente punto de los todos los que están allí. Audio nacional, audio nacional, videos internacionales, galería. Cada vez que hay un toque y una cosa, entonces todo eso se sube en, aquí. Es una galería, una exposición. Exacto. Donde tú puedes quizás acceder para descargar o escuchar, cuando dice audio nacional, ¿verdad? Toda la música que claro, se está porque, produciendo a nivel nacional. Exacto. Claro, hay exponentes que la ponen en formatos donde solo la puedes escuchar, pero también hay exponentes que la ponen en formatos donde las puedes descargar. Bien, entonces, bien. De acuerdo, como ellos la estén exponiendo, o sea, lo haremos nosotros. Esto le sirve mucho a las radios. Claro. Sí. Entonces, oye, ahí se mete el ven y tal. De igual manera con los videos, de igual manera con los eventos. Claro, porque a veces no sabemos. Esa es otra de las cosas, que no nos conocemos. Entonces, incluso no hay forma de difundir. Porque, ¿sabes? Hay un exacto. Gran y todos limbo los audios y tienen, disculpa que te interrumpa. No, adelante. Tienen, y los videos tienen como una pequeña reseña también que ayuda justamente a los exacto. Medios a saber más o menos claro, año de publicación, intérprete, duración, etcétera. En la parte de galerías hay un trabajo muy fuerte en torno a la fotografía en el hip hop. Y bueno, nosotros en el equipo también tenemos varios fotógrafos o personas que nos desempeñamos en torno al tanto al audiovisual como a la fotografía, pero en el movimiento a nivel nacional hay muchísima gente trabajando en la fotografía. Entonces cada vez que hay una actividad, un evento, un encuentro, siempre salen un montón de cámaras, entonces buscamos una manera estética y consona con lo que estamos haciendo de exponerlo y que no fuese simplemente, vamos a subirlas ahí al Facebook y ya, sino sí, que tuviesen una, de hecho, si bajas un poco, claro, las galerías. Galería, aquí, tácata. Las galerías, si abre, las galerías son bastante, son una parte bien importante porque muestra. Y claro, buscamos siempre tener una estética, como dice Clark, consona, pero con bastante calidad, donde los muchachos que se están desempeñando en el tema de la fotografía puedan exponer su trabajo realmente. Y también sirve justamente para esa parte de prensa, si de repente... Exacto, si alguien va... Son fotos que están en alta resolución, que puedes descargarte en la página. Por ejemplo, la más reciente que se colgó fue el viaje de Supa y Elemento, que es Lil Supa, que es uno de los exponentes más conocidos del hip hop venezolano a nivel mundial. Acaba de regresar de su gira mundial y justo junto con un cineasta venezolano llamado Nelson González Navarrete, alias Elemento, estuvo en Nueva York y en Tokio presentándose. Estos chamos tienen unos nombres así como de superhéroes. Supa y Elemento. Pero él es el pequeño Supa. El pequeño Supa. Estuvieron en estas dos ciudades bien, bien imponentes. Ajá. Y los dos, obviamente, uno es cineasta, el otro tiene una afinidad muy grande con todo lo que es la estética, es diseñador gráfico y le gusta mucho la fotografía. Hicieron un viaje fotográfico y audiovisual. Uy, y te presentan ese viaje así. Exacto, fino, y ahí está la galería tripeo. Del viaje, hay un artículo en torno a ello. Claro, claro. Tenemos también en Cumaná se está haciendo una actividad hasta, o se estuvo haciendo hasta finales del mes pasado, de este mes. Aún. Sí, ahí, incluso ustedes colocan las fechas, qué fino. Mira, 26 de noviembre, lo del Supa y el Elemento, 16, está, todos están sí, bien todo ordenados. Qué bien, vale, qué bueno está esto. ¿Cuánta gente está a cargo de lo que es específicamente el teclado? Somos cinco personas. Somos cinco personas que todos están los días en una sala. No voy a preguntar dónde están, porque sabes que siempre hay unos bichitos. No, tenemos nuestra sala situacional más nada, ubicada por ahí. Y sobre todo en estos días. Sí, acuérdate. Está bien. Mira, continuemos con, íbamos por multimedia, vamos a ver, descargas, nos vamos para descargas, a ver, hay documentales, libros, plugins y softwares. Sí, para la parte justamente formativa es bien importante justamente, documentarse, ¿no? Claro. Investigar y ver hacia dónde te va llevando la corriente en específico que te interesa, ¿no? Entonces, estamos buscando hacer una compilación de ciertos títulos, tanto documentales como libros, a nivel de plugins y software, porque trabajamos mucho con eso. Con el tema de la multimedia, nosotros trabajamos mucho en claro, la producción musical, en la producción de audiovisuales. Claro. Nosotros, entonces hay algunos software que son los más conocidos, o algunas herramientas de las tecnológicas con las que podemos nosotros trabajar de mejor manera, y las ponemos ahí a la disposición. Y hay otra cosa, que los seguidores del hip hop son chamos, los chamos nos llevan una loba a la mayoría. Sí. En cuanto a tecnología. No, bueno, hacen beats en la Canaima, en la tablet. Sí, quizás en la galería la puedan conseguir. Estos chamos, yo no talleres sé. Talleres completos de muchachos con Canaima haciendo música. De hecho, ahorita los chamitos que ustedes dejaron allá afuera con sí, con esqueleto. Saludos a Esqueleto, esqueleto que oye, está ¿verdad? De niñero. Yo me imagino, a veces, cuando veo chamos, lo miro bien para ver dónde estará el chip por ahí. Pues. Estos chamos ya vienen, pero sí, reloaded totalmente. Sí, en cambio, nosotros no somos tan rápido. Nosotros somos análogos. Sí, totalmente. Nosotros, lo pasado, tú sabes, ya nos llevan una morena. Sí, documentales, libros, plugins, hablamos de esos contactos. En contacto, bueno, justamente como que el correo de contacto, y creo que ya debería estar también la parte de poder suscribirte directamente a la página. ¿Ah, sí? Sí, de hecho está cargando. No, lo que pasa es que este es el está un poquito lento y a esta hora... No, pero está bien, está justamente ya te puedes... No, pero es nuestra red de aquí del ministerio, okay. ¿No? De la radio. Te puedes suscribir, tienes todo, nombre requerido y tal... sale correo electrónico, asunto, mensaje, enviar y listo. Exacto. Oye, pero la estética, o sea, el diseño, por eso les preguntaba sobre el diseño, hip hop en movimiento, utilizaron solamente blanco y negro, tienen como tres aristas, ¿eso significa algo? Las plumas de Sabino. Las plumas de Sabino. Oye, tenemos que hablar de eso. Sí. El diseño del logo de hip hop movimiento viene por parte de un exponente del hip hop que es Patrón. Marlon Patrón, que es muy conocido, sí. Un MC bastante conocido acá en Venezuela. Y bueno, también es diseñador gráfico, por eso te digo, nosotros somos todos multitasking, sí. Hacemos varias cosas al mismo bien, tiempo. Vale. Centerfield, todos somos centerfield. Y bueno, pero él hizo este bien. Diseño y esas tres... No, yo diría que short. También. Qué bueno. Muchos movimientos, bajo el movimiento. Entonces, bueno, es eso. Miren, y me parece muy bien, está hip hop, es más grande, y N es como en este icono que siempre se lee. Una burbuja. Una burbujita de diálogo. Estas de que estaban siempre para decir algo en los cómics. Uh-huh. Me parece muy bien todos esos detalles, me fijé. Y por eso en un principio les quería preguntar cómo fue esto. ¿Y cuánto duró la página en construcción? ¿Cuándo salió? ¿Y ya por dónde la gente ha empezado a darle? La página, duramos aproximadamente entre la idea y la realización ya de salir, que fue el viernes pasado. ¿Este pasado? Este sí. Viernes pasado. Ah, no, pero esto está calentico. Vale. Sí. El viernes qué bien. Pasado duramos 3 semanas. Sí, como tres semanas. Fue menos de un mes. Oye, pero... Pero con un trabajo arduo muy de... Muy bien hecho, muy bien hecho. De verdad, los felicito, no porque estén acá, sino uno que ha visto muchas otras páginas de conceptos parecidos. No tenemos nada que envidiarles a nadie de ningún otro lado, pana. No, para nada. Es que qué fino. Es eso. Pues nosotros lo que pasa es que también es algo que nace de la necesidad de que se logre explicar de una u otra manera que el hip hop no es un estilo de música, ¿ves? Que es como nos han ido reconociendo a las personas, por lo menos que no están muy dentro de nuestra cultura, creen que el hip hop es un estilo de música. Entonces, es como nosotros tratar de explicarles que es una cultura como tal, ¿verdad? Que desde el año 2001 ya está instituida y que conchale, abarcamos. No, y además que es mucho más completa que muchas otras, porque tiene quizás más elementos, sin denigrar a ninguna u otra. No, de hecho tenemos aliados importantísimos, todos los bloggers de hip hop con los que hemos contactado hasta ahora, nos faltan un montón todavía. Adelante. De bajar. Tenemos la sección de destacados, que esta es lo primero que vemos. Tenemos que hacer homenaje a Perucho Conde, que fue recientemente, la calle Pamuralista San Agustín. Esas son las noticias actuales. El artículo sobre Lil Supa y Nelson Navarrete. Tenemos las noticias como tal, aparte de redes sociales del lado derecho, disculpen. Lanzamientos de discos, reseñas de diferentes actividades, tanto en video como escritas. Nuestro pequeño manifiesto de Hip Hop en Movimiento. Acá se abren los banners de nuestros aliados, que es gente con la que estamos trabajando arduamente. Está la agenda, que también se le implementa esta semana lo que va a ser la agenda de Breaking, que es, como te digo, un calendario completo anual, todo el año de competencias intenso. Y encuentros bien sí, intensos. Sí. No, y además está ahí listico como para que la gente pueda hacer sus proyecciones para Exacto. lanzarse de cualquier lugar del país al a point. Ver, para, y para que vayan reconociendo también incluso a los compañeros que practican Ajá. este elemento como las personas más disciplinadas del mundo. O sea, por poner un ejemplo Son muy sucinto, férreos. Ellos uh-huh. tuvieron una competencia en Guanare Ajá. y se vinieron de Guanare a las 2 de la mañana que terminó la competencia para competir en el homenaje a Perucho Conde a las 5 de la tarde del día siguiente, de ese mismo se día. Se vinieron todos. Todos en un mismo autobús, todos para se organizaron a competir para aquí llegar. Y después, o sea, imagínate... Oye, con qué lo bien, que lo, con el tipo de personas que estamos tratando y que a veces los ponemos como Circo sujetos de Soleil, de apártate. Y los ponemos como sujetos de desprecio o de menosprecio, ¿no? Y los denominamos bueno, locos en la calle. Sí, y entonces sí. y son personas muy muy muy disciplinadas. Eso pasa mucho en las culturas, las generaciones sí. ya más establecidas, las nuevas generaciones sí. emergentes siempre las satanizan porque eso no se parece a mí, porque bueno, eso es lo claro, más o menos hay que entender que el hip hop tiene ya 40 años, entonces sí, es como sí, que sí, seguimos siendo jóvenes, pero también tenemos ya un rato como que pateando la calle, ¿no? Claro, pero es que como desde un principio, hasta que no se instaure, eso pasó con la salsa, sí. bueno, la salsa tiene mucho más y todavía hasta no hace mucho le decían, no, eso es de AMPA, de gente fea, de Nietzsche, de tal, y bueno, con el rock, no, eso es satánico, ¿no? Es más, hasta con el mismo jazz, es una sí. música de barraca y tal, entonces bueno, yo les digo, es para que sepamos cómo es esta humanidad. Sí. Mire, mis compas, esta musiquita dice que ya se nos terminó, les dimos unos minutos ahí bien, porque los merecen y más, de hecho hace gracias. Falta. Gracias, gracias. Vuelvan, esperamos que esto vengan más cosas, aquí sí, estamos vienen, a la orden. Vienen sí, cosas sí. bien interesantes. Muchísimo. De verdad los felicitamos, que creemos que hagan extensiva la felicitación a todo el equipo, que sabemos que son una parranda de gente, y de verdad que está muy, muy bien todo esto. Oye, les auguramos mucho éxito. Gracias, porque esto gracias, era gracias. Parte de lo que yo creo que hacía falta. Muchachos, bueno, ya saben, bienvenidos para a esta que se acaba de finalizar y para las próximas. Perfecto. hiphopenmovimiento.com.de. Los vemos por ahí. Más sí, nada, en el ciberespacio, ya lo saben. Bien, amigos y amigas de Alba Ciudad, nosotros con esto cerramos una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos, como siempre se los decimos, su sintonía. Les comentamos que en el control técnico los buenos oficios correspondieron al señor Luis Loyo, en la redacción y edición en montaje, Sinemay González, Karen Arencibia, Jimmy Martínez, Johnny Marquina, Lesna Roque, Ni Castillo. Pasen todos muy buenas tardes, buen provecho. En la construcción de la cultura comunal. Nicolás, te encomiendo esto. La cultura comunal. Alba Ciudad, 96.3 FM. Independencia o nada. Comuna o nada. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Viejos hogueros, viejos hogueros, porque usted no pica el cuero del toro sardo cachú. El que me mató el caballo, mi caballo cabos negro, cuando cogía cachilapos en sabana abierta la luz de la luna de enero. Caballo, como el mío no había nacido, ligerito como el viento, yo con él y él conmigo. Caballo, el toro no me dio tiempo de anudar el cabezón, por eso siento y lamento, caballo, que esté retozando en sábanas del cielo. Caballo, el toro no me dio tiempo de anudar el cabezón, por eso siento y lamento, caballo, que esté retozando en sábanas del cielo. Thank you. soguero. Llevo soguero porque usted no pique el cuero del toro sardo cachú. Ya lo asustó la conseja, lo que cuenta la pionada sobre ese toro que alza torbaneras aún después de muerto espanta la vacada. Soguero, pique pues el cuero sardo y en el botalón del patio tálleme una buena soga. Soguero, el que no carga remonta, no puede ir al rodeo, que es la faena más ruda y hermosa que junto a lo veo tiene el hombre llanero. Soguero, el que no carga remonta, no puede ir al rodeo, que es la faena más ruda y hermosa que junto a lo veo tiene el hombre llanero. Las 12 y 41 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Te toca tu cu. Oye, llegó Alfredo de la Fe. Desde Venezuela. Esto viene de Venezuela. Para el mundo. Toda mi gente buena. Venezuela, levanta bendiciones a toda mi gente buena. Te toca tu cu. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 47 minutos. Ella, la chica más bella, estrella de cine, mi actriz de telenovela. Ella no quiere tu carro, tampoco tu dinero. Estás en la vida, no se compra la felicidad, mucho menos la alegría. Comprende que ella siente amor por mí y no acepta la subasta en la que quieres competir. Carro de lujo, todas tus prendas, casa bonita, buena vestimenta. No se trata de 40 ni 50, porque conmigo a ti no te da la cuenta. Es que presumes de lo que careces. Un hombre bueno es lo que ella merece. Tú no le das amor, tú solo ofreces. Y por eso hoy la pierdes. las 12:52. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM.

de este 6 de diciembre del año 2015. El pueblo venezolano está amasado con el barro de los libertadores de este continente y lo está demostrando de nuevo. ¡Qué grande es el pueblo venezolano! ¡Gloria al bravo pueblo! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡Que viva por siempre Robert Serra! ¡Que viva por siempre Eliezer Ataiza! El pueblo venezolano le va a demostrar al mundo de lo que es capaz. Ellos dicen que van a ganar la asamblea. Yo te aviso, Chirulí, la juventud para la asamblea. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Alba Ciudad, 96.3 FM, la 1:06. Recordando con esmero lo bello de mi terrón, presiento encontrarme en este sentado en el malecón, en compañía de la brisa, de las olas y el palmar, cantándole con mi cuatro a la chinita y mirar, inspirado en la belleza que aquel no supo pintar. Maracaibo, mi bella ciudad natal, de ti me encuentro distante, tu recuerdo.

hablaba de un venado. Habían hecho una carrera y el tigüiri había ganado. Hoy un marrano caliente porque estaba en barrio al lado. Sabanera, una gata en ceniza la metida en una perrera, una cachama durmiendo con un pavo de cabecera y un carrao en bicicleta y una alante pasajera, un picure enamorado y una garza mañanera, un cachicamo a caballo, un gabán comiendo pera, yo miré un caimán chocuto que vivía con la tonina, esta tenía una sartén y fritaba una guabina y un par de cucarachas correriando una gallina mientras dirigían un misen, dos loritas para la china, y una tigra que bien paría encargada de una cocina. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:34. El sabor de la tradición navideña suena mejor por Alba Ciudad, 96.3 FM. ¿A cómo dirige el papel toalé, bachaco? ¿Cómo que bachaco, chico? Échalo pa' allá, porque es peligroso. Y es tan caprichoso y muy cruel animal que puede picar. Ay, mi Venezuela, no aguanto la pela ya para comprar. Esto es Melody Gaita. Es un animal vivo y descarado, siempre va al mercado para bachaquear. No tiene rival, se lleva a los primos, tíos y sobrinos y hasta la mamá. Se lleva la leche, el arroz, el azúcar, café, mantequilla, arrasa con todo. Pero qué sorpresa me llevó mi hermano cuando llegó al sitio y todo se acabó. Bachaco, ¿a cómo tienes la harina para las arepas? A 5 tablas, papá. ¿Qué? ¿Y con este relleno? Échalo pa' allá, porque es peligroso y hasta caprichoso y muy cruel animal que puede picar. Ay, mi Venezuela, no aguanto la pela ya para comprar. Ten mucho cuidado, pica, con ese bachaco. Ten mucho cuidado, pica, que te va a picar. Ten mucho cuidado, pica, con ese bachaco. Ten mucho cuidado, pica, te puede picar. No aguanto la pela ya para comprar. Estamos empezando el lunes 30 de noviembre. En la Semana de la Victoria, bailando, bailando y celebrando con el pueblo la gran victoria del próximo domingo. Y vamos a cantar Guatusi. ¿Están listos? Vamos a cantar una canción que a mí se me metió en la sangre a los 14 años, cuando andaba por las calles del Valle y de coche. Porque yo me imaginaba y me sentía así como esa canción, frente al imperialismo que era superpoderoso. Yo decía, algún día en esta tierra surgirá el hombre, surgirá el pueblo y habrá una revolución y seremos indestructibles. ¿Están listos? Thank you. los chavistas con las manos arriba. Agárrate. Las manos arriba, como dijo el presidente. Como dijo el presidente. Ahí nada más. ¿Cómo dice el coro? ¿Cómo dice? Indestructible. ¡Coro! ¿Cómo dice el coro? Indestructible. Yo no escucho ese coro. Indestructible. Como Venezuela, el país de lo posible. Indestructible. Y como la revolución. Indestructible. Porque tenemos el corazón. Indestructible. Oye, ahí donde manda Chávez. Indestructible. Chávez está en nosotros. Muchas gracias, Arrobeza. Presidente. Quédense por ahí. ¿Qué es esto, León? León, León, León, León, León, León. Levanten la mano los magallaneros para ver. Mejor para mantener la unión rumbo a la victoria del 6 de diciembre. Bueno, quédense por ahí, mira, músico, hey, Caucuatusi, no estén desarmando, estén mosca, que en cualquier momento arrancamos con otra. Ve a ver qué regalo nos tienen por ahí, Guatusi. Un aplauso para Guatusi, para el grupo Madera, Madera Olorosa. Jazmín Café, Madera Esperanza, haremos una mano con esa madera para golpear bien fuerte al que desde siempre nos golpeó y nos golpeó y más okay. Nunca nos golpeará el imperialismo norteamericano. Bueno, queridos hermanos, no podía ser de otra manera un encuentro con las comunas y los consejos comunales y los movimientos sociales de la patria venezolana. ¡Poder! ¡Poder! Mujer, no tengo bien la voz hoy para cantarle la canción del Cantaclaro. ¿A ustedes les gusta la canción Mujer del Cantaclaro? ¿Se la saben? Bueno, yo canto un pedacito y ustedes arrancan en el coro. No tengo la voz muy clara hoy, pero pudiéramos cantarle porque hay tantas mujeres. Hagan una bulla a las mujeres para ver. Mira, lo mejor por dignidad es no pedir una bulla a los hombres. Nos quedamos quieticos, ¿verdad? ¿O creen ustedes los hombres que podemos como salir balando? Más que no. Dejen quieto a quien quieto está. Nuestra fuerza es moral. Pero como hay tantas mujeres, a mí me gusta mucho esa canción que dice, vamos a ver si sale la voz. Mujer, mujer, déjate querer. Queriendo, yo no sé por qué motivo. ¿Y por qué motivo me tienes aquí sufriendo, mujer? Déjate querer. Ahí salió con un gallito del Partido Comunista. Como decía Lee Primera, al Partido Comunista se le puede ir un gallo, pero siempre va a cantar claro. Canta claro, Partido Comunista. Saludos por donde anda la gente del partido. Bueno, camaradas, yo supe que tenían este encuentro hoy. Me alegra mucho estar aquí, que me hayan invitado a este encuentro de consejos comunales, comunas y movimientos sociales. Sobre todo el día de hoy, quiero felicitar a Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas y jefe del Comando Bolívar Chávez. Y quiero felicitar a todos los candidatos y las candidatas de la patria a lo largo y ancho del país. Porque hoy han presentado un plan extraordinario de lucha. Un plan de 9 compromisos del Plan de la Patria para la nueva Asamblea Nacional que va a elegir el pueblo el próximo 6 de diciembre. Aquí lo tengo. Extraordinario plan de lucha. Que a partir de hoy... No, estamos, vamos a hacer... No se puede, fíjense ustedes. Ustedes saben que no se puede hoy. Estamos... Estamos respetando estrictamente los reglamentos electorales, ¿verdad? Nosotros sí respetamos al poder electoral, nosotros sí respetamos al pueblo y la Constitución. Tenemos que ser el ejemplo de respeto del poder electoral y el pueblo venezolano respetar y hacer respetar la voluntad popular emanada de las elecciones del 6 de diciembre y anunciada por el Poder Electoral. Ejemplo tenemos que dar y tenemos que ser. 9 puntos presentaron hoy en todo el país una propuesta extraordinaria. Se las voy a resumir porque es importante para ustedes. ¿Ustedes trajeron su 1x10? Por aquí trajo el compadre por aquí. Mire, párate. Mira, el compadre por aquí. No, el de atrás. El compadre tiene una franela bien bonita, ¿vale? Dice, como sea, defenderemos la patria este 6 de diciembre, dice la franela, ¿no? Pero no solamente la franela. Él trajo el 1x5000. Este sí, bueno, está embraguetado, pues. Ahí le toca buscar 5000 votantes. Un aplauso a este hombre, pues. 1x5000. Así es, como sea. Y vamos a buscarlos. Aquí está el plan de los diputados y diputadas de la patria. Que sí tienen un plan para defender al pueblo. ¿Cuál es el plan de la derecha maltrecha? Acabar con las misiones, acabar con las pensiones y mandar a los viejitos a trabajar para ver si les pagan algo de lo que se les pagaba antes. ¿O miento? Acabar con las computadoras canaimas, canaimitas y las tablets de la juventud. Privatizar la educación. Acabar con la gran misión Vivienda Venezuela y la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Acabar con la misión Transporte. Y traer el Fondo Monetario y entregarle la riqueza petrolera, entregarle PDVSA. Y nosotros vamos a dejar que eso ocurra en nuestras narices. No volverán ahora. No solo, gracias a Dios y al pueblo, tenemos unos candidatos y unas candidatas de la calidad humana, moral, política, ética, espiritual, como los que hay en cada estado. En el estado Lara, por ejemplo, la almiranta en jefa Carmen Meléndez. En el estado Bolívar, Héctor Rodríguez y Rubén Limardo. En el estado Monagas, Diosdado Cabello. Aquí en Caracas, por ejemplo, tenemos a Tania Díaz, periodista, mujer luchadora. Robert Zapoleo, cantante, cultora, artista de la juventud. Robert, una sonrisa. A Fabiola González, artista, cultora, artesana, trabajadora. A Ernesto Villegas, periodista de La Verdad. Yajaira Meléndez, mujer de Madres del Barrio. A Freddy Bernal, revolucionario, comisario de policía bolivariano, Freddy. Al profesor de historia y revolucionario de toda su vida, Eduardo Piñate. A una mujer que sin lugar a duda para todos es un ejemplo, que ha llevado a la práctica aquel dicho del libertador Simón Bolívar hace 200 años, cuando dijo a sus soldados: cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de la madre calla. Aquí está la madre de nuestro joven mártir, nuestro amado muchacho, Robert Serra. Zulay Aguirre, próxima diputada de Caracas. Mujer valiente, mujer ejemplo. Zulay, miremos a profundidad el alma de Zulay para que aprendamos a ser fuertes y valientes frente a las dificultades y siempre tener una sonrisa y los ojos en el futuro y el compromiso profundo en las raíces de la patria para que nada ni nada nos detenga nunca jamás. Somos el pueblo valiente, como dice la canción, el pueblo indestructible, el pueblo de Bolívar, el pueblo de la alegría de Hugo Chávez Frías. ¡Que viva Chávez! Igualmente, tenemos con nosotros en este encuentro, gracias por haber venido, muchachos, a un joven de 27 años que se levantó en los barrios, un joven del barrio, y ahora fue electo por las bases y va a ser el próximo diputado. Su contrincante en el circuito 3 de Caracas es nada más y nada menos que esa joven promesa de la política imperialista, Henry Ramos Ayub. Es ese carajito, fue, que no le ha hecho ningún daño a Venezuela, jamás. Esos son los dinosaurios, que son los jefes y líderes de la derecha maltrecha. Bueno, aquí está este muchacho que anda recorriendo las calles y merece la oportunidad, merece el voto de confianza de las mujeres, de la juventud, de los hombres, de los barrios, de las comunidades. Se trata de Daniel Aponte, joven venezolano, deportista, trabajador, profesional, estudiante. No te tapes la cara, Daniel. Candidato que se respeta, no se tapa la cara. Daniel, ahí dice la chaqueta de Daniel, FJC, Frente de Jóvenes por la Comunidad. Un aplauso a este joven, como él, a todos. Igualmente, en Caracas, el Trabuco de Caracas tiene una mujer que ha sido leal defensora del legado de Chávez, anda siempre con una sonrisa en las calles, luchando, Jacqueline Farías, patriota de Hugo Chávez Frías. Y un compañero, dirigente, trabajador de base, trabajador de verdad. No como Julio Borges, que nunca en su vida ha trabajado y quiere seguir siendo diputado. ¿Qué les parece? Díganselo a la gente en la calle. Este muchacho lo conocí yo en los patios del metro, con una braga gris llena de grasa, las manos llenas de grasa. Yo era dirigente sindical, ya era candidato a diputado yo. Muy muchacho, pero me habían lanzado diputado por aquí, por Coche y el Valle, 98 por ahí. Y un día fui a visitar los patios del metro y conseguí un muchacho bastante jovencito. Y me dijo, cuente con mi voto. Yo soy chavista rajado, me dijo. Soy revolucionario. Y quiero meterme en la lucha sindical para defender a los trabajadores. Y yo le dije, dale pues, lánzate a delegado. Y pasaron los años y un día las bases lo eligieron para que fuera presidente del sindicato de los trabajadores del metro, que tiene 10.000 trabajadores afiliados del metro, donde ganamos y ha ganado Edison con el 80% de los votos. Naguará. Ahora va a ser el próximo diputado del circuito Antímano, Mamera, La Vega, Edison Alvarado, presidente del sindicato del metro y trabajador de la base. De la base, o sea, de las bases. Está sonriendo pícaro ustedes por ahí. Por eso, miren, lo primero que yo quiero aquí, en este encuentro, es resaltar y felicitar a los diputados y diputadas y al Comando Bolívar Chávez y llamarlos a ustedes, por favor, hermanos, voceros, voceras de los consejos comunales, de las comunas y de los movimientos sociales, por favor, se los pido, se los imploro, tomen estos 9 puntos hoy y que no pase un solo día sin que ustedes lo lean, lo estudien y lo difundan en su comunidad, en su familia, en la calle, en la esquina, en el barrio, en las movilizaciones. Vamos a difundir los 9 compromisos de la patria que han firmado y lanzado a las calles de Venezuela los candidatos y candidatas del gran polo patriótico Simón Bolívar. Pregúntenle ustedes a Ramos Alup, a Julio Borges, que son candidatos de la derecha imperialista, ¿Cuál es su programa? No lo tienen. Su programa es el del imperialismo, venir a quitarnos el petróleo, venir a privatizar las misiones, venir a dejar al pueblo otra vez huérfano, como estuvo 180 años antes que llegara Hugo Chávez. Nosotros sí damos la cara. Nosotros somos los de Chávez y tenemos los mejores y las mejores candidatos y candidatas de la patria, y tenemos un plan de la patria para cumplir en los próximos 5 años de la nueva Asamblea Nacional. Primer punto, el compromiso con Venezuela se llama, y ellos dicen: asumimos nuestro compromiso con la patria, la soberanía y la independencia de Venezuela, con el legado irredento de nuestro libertador Simón Bolívar, de quien diría el poeta Pablo Neruda que un mundo de paz nació en sus manos, con el modelo y la visión del libertador del siglo XXI, nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Y entre otras cosas dicen aquí ellos: nos comprometemos a defender nuestro petróleo, nuestra principal industria PDVSA, que ahora es del pueblo, y todas las riquezas de nuestra patria. ¿Ustedes están de acuerdo con este primer punto? La independencia, la soberanía. Aprobado, primer punto. Segundo punto, rapidito. Asumimos el compromiso con las misiones y las grandes misiones socialistas. Gran misión Vivienda Venezuela, gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Misiones Barrio Adentro de Salud, misión Robinson, el sexto grado, misión Rivas, el bachillerato, misión Sucre y la misión de los pensionados en amor mayor. Segundo compromiso, las misiones y grandes misiones. Aprobado. Tercer compromiso. Acérquenle un micrófono por ahí a Tania. Un beso. Guardié tremendo bozarrón. Mira, Tania, tercer compromiso. Sí, presidente, le escucho. Uno de los más importantes. El pueblo, nosotros, tenemos que conseguir soluciones en el marco de la visión de la economía productiva socialista a la guerra económica. Comunas, el país entero, se los digo, y yo en particular, tenemos todas las esperanzas para que en los próximos meses y en los próximos años hagamos un muy dinámico sistema económico comunal, productivo, socialista, y vayamos superando todos los problemas de la guerra económica, del acaparamiento, de los bachaqueros, de la especulación, todos los vayamos superando uno por uno. ¿Ustedes creen que se pueda? Tercer compromiso, Tania. Compromiso contra la guerra económica y por la prosperidad de todas y todos. Y dicen aquí en el compromiso firmado con sangre: nos comprometemos junto al pueblo, las comunas y nuestro presidente Nicolás Maduro a vencer la guerra económica que la oligarquía y la derecha ha emprendido contra todos los venezolanos, y especial contra la mujer y la familia venezolana, y a impulsar, a luchar, dicen ellos aquí, por la edificación de un modelo productivo con comunal basado en la soberanía y la justa distribución de la riqueza, el modelo productivo socialista que Venezuela merece. Tercer compromiso. Tania Díaz, un comentario, por favor. Bueno, presidente, primero ratificar aquí la disposición que tenemos, sobre todo las mujeres de la patria, ¿verdad?, a ponernos aquí rodilla en tierra para vencer esa guerra económica que no ha tenido otro propósito que desmovilizar a la principal fuerza, la vanguardia de la revolución venezolana, que somos las mujeres organizadas en el poder popular. Eso lo ratificamos y lo juramos. Nosotros los candidatos y candidatas y nosotras y nosotros los voceros y voceras del poder popular. Después, presidente, nos comentaba, nos preguntaba un periodista en la rueda de prensa. Bueno, ¿qué? ¿Cómo va a ser? ¿Cuál es el modelo productivo? ¿Cuál es ese modelo económico que ustedes están proponiendo? Y le respondía el diputado Jesús Faría que nosotros tenemos que cumplir lo que dice el plan de la patria. Pero que tenemos que estar claros, presidente, que el capitalismo es como el demonio. En todos los procesos que viene desarrollando la revolución, desde la organización del poder popular, desde los procesos socioproductivos que tenemos, los proyectos que tenemos en cada consejo comunal, en cada comuna, los esfuerzos que ha venido haciendo el gobierno nacional para llevar alimentos a través de las misiones socialistas, para construir otro tipo de modelo que sea productivo desde lo social, desde los trabajadores. En todo eso está presente siempre la tentación del capitalismo, que se mete a corromper, que se mete a destruir, que se mete a boicotear, como vimos nosotros esta semana, que vinieron a torpedear, a meterle un misil a los mercales comunales, a los mercales populares que está desarrollando la revolución para vencer la guerra económica. En este diciembre teníamos prevista la realización de 5.000 mercados comunales a cielo abierto este fin de semana, mercales comunales navideños. Y vino la derecha, presidente, y lanzó una estrategia guarimbera, porque no tiene otro nombre, una estrategia guarimbera para sabotear eso, esa noble labor de la revolución de los trabajadores de Mercal y de Pedeval, para quien yo pido un aplauso, ¿vale?, que se levantan a las 4 de la mañana para llevar los alimentos al pueblo. Para esta fuerza de la revolución que se ha encargado de organizar la distribución de comida para hacerla más eficiente. Y viene la derecha a destruir. Porque mientras nosotros construimos, la derecha destruye. Mientras nosotros defendemos el salario, la derecha hace todo lo posible para interrumpir, para consolidar su plan, que no es otro que arrebatarle las conquistas sociales a la revolución.